Recuerdo aquella vez cuando te marchaste, diciéndome que ya no me querías. Esa mañana fría sentí tanto dolor porque te marchabas, dejándome vacío el otra vez. Qué lástima, mi amor, que te acordaste tarde, pues yo de ti ya me olvidé. Y te voy a contar que ese lugar que tú dejaste vacío a contar.